tú te irás secando, yo iré floreciendo con las guitarras chinas. ¡Arriba yo-yo! ¡Lo de la vida! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pásame la chela! Escucha, José César. Muchísimas gracias. Gracias.